Estamos por entrar en una de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Y ahora sí, con un matecito renovado y compartiendo acá estas riquísimas pepas integrales de la cooperativa El Faro. Les mandamos un abrazo grande, les agradecemos acá por las galletitas, cada vez más ricas, por supuesto, como siempre. Valió el esfuerzo, Tom, decías, tempranito estaban haciendo galletitas, mira, ya está, ya, mira qué rápidos que las elaboran. Encima con el tema de Fito Páez que le pasamos al Martín, le haber puesto un cariño barro acá para este estudio. La bueno, Dani, buen día. Buen día, Pablo, buen día, Tomás, buen día, gente. ¿Cómo estamos hoy? Bien, la verdad que bien, acá arrancando la semana. La verdad que les envidio el espíritu a ustedes, sí. Es increíble llegar acá. A pesar de los Falcon Verde y los drones. Sí. Tener estómago de comunicador. Hay que tener buche, sí, claro. Buche de comunicador acá. Es increíble las noticias que tenemos, arrancamos un lunes así, ¿viste? En realidad esto no es nuevo, esto ya lo venimos sabiendo hace un tiempo. Pero escucharlo día a día, viste que tenemos un Falcon Verde en la calle con un seguramente supongo que es un policía o un parapolicía, porque ya no sabemos quién es quién. Uh-huh. Y encima, como decías vos, ¿no? Está bueno tu comentario, de que encima sacan un Falcon que consume como saca un tanque, viste, arranca un Falcon y YPF te aplaude porque, viste, con el precio de la nafta, sacan un Falcon. Por lo menos, muchachos, supongo que anda gas, ¿no? Por lo menos. ¿No estamos bancando esa nafta también? ¿También estamos bancando eso? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Viste? ¿Hasta cuándo? Paren un poco, loco, porque no da para mucho más, ¿eh? No está quedando mucha tela ya. No sé qué opinan ustedes, pero yo la verdad que hoy ya me recalenté, estuve a punto de cambiar el libro. Vengo con un libro, estuve a punto de cambiarlo en el camino, ¿viste? Pasaba por la biblioteca y cambiaba el libro porque digo, esto, loco... No sé si tengo ganas de literatura hoy, pero bueno. Hay que ponerse picante. Por suerte, mañana va a salir un montón de gente a la calle a protestar y el miércoles también. Estamos una semana ahí. Sí, pero viste, ¿hasta cuándo? ¿Viste? ¿Hasta cuándo? Y por otro lado te siguen aumentando las cosas, te hacen la presión psicológica, te reprimen. Loco, viste, no sé. La verdad que estoy preocupado por la gente. Estoy preocupado por la gente en la calle, por la familia, por la... Estoy realmente, sinceramente, no quiero alarmar a nadie, uh-huh, pero estoy entre preocupado, caliente, triste y con bronca. Y sí, obvio, como muchísima gente en el país. En este lo momento. Que sí, bueno, vamos a hacer el esfuercito, otro esfuercito más, y tratemos de que no nos choreen la poca felicidad que está quedando, ¿no? Que es lo único es lo que nos va a sacar adelante, ¿verdad? O sea, que nos vayan sacando todo de a poco, pero no la felicidad, no nos van a sacar la felicidad. De alegre rebeldía. Que no, por supuesto, sí, por lo menos está quedando eso. Vamos con esa, entonces. Bueno, amigos, arrancamos esta columnita de hoy libros. Vengo con una, no es novedad, pero para mí un descubrimiento interesantísimo, ¿no? Estoy hablando de una gran escritora argentina que no la tenía con literatura, con ficción, digamos así, sino ella la tenía con más ensayo. Claro, tipo ensayo. Con, ¿no?, ensayos, sí. Y con libros de política. Especialmente con ella labura mucho con la minería y el extractivismo, porque ella es nacida en el sur, ella es de Río Negro, así que conoce perfectamente, porque viene estudiando hace mucho tiempo, el tema de las minerías y las empresas en el sur. Estoy hablando de Maristela Svampa. Ella es una escritora que tiene el doble registro, ¿no?, el de socióloga y ahora con la literatura. Como socióloga y analista política ha escrito diferentes libros sobre la Argentina, entre ellos como Los que ganaron, La vida en los country y los barrios privados, del 2001, Entre la ruta y el barrio, La experiencia de las organizaciones piqueteras, del 2003, La sociedad excluyente, La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, del 2005, Minería transnacional, Narrativas del desarrollo, Resistencia. Bueno, así podemos nombrar varios títulos de ella. Todos, seguramente, yo no leí ninguno de estos, pero deben ser súper interesantes. En los últimos años, su reflexión se ha orientado hacia un trabajo comparativo en clave latinoamericana. Tal como lo ilustra uno de sus libros, que se llama Debatir Bolivia, perspectivas de un proyecto de descolonización del 2010. Actualmente es investigadora del CONICET y profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata. Esto de actualmente lo vamos a tomar con pinza porque esto que estoy leyendo es un libro del 2006. Y no sé si la rajaron. Sinceramente no tengo conocimiento si ella sigue en el CONICET o ya la rajaron. Esta novela que traje hoy, que se llama ¿Dónde están enterrados nuestros muertos?, es su segunda novela. Y de algún modo se podría pensar que en este libro los registros de la socióloga y la novelista se conectan y se entrecruzan. Obviamente para enriquecerse, para dar a luz una ficción que aborda un tema de urgente actualidad en la Argentina y también en el resto de América Latina, ¿no? Que es lo que estamos hablando recién, la minería y el extractivismo. En esta novela está muy bien metido, está muy bien, lo entrecruza la novela el tema de la minería, porque obviamente ambientado en un pueblo del sur. Ella, a nivel ficcional, y ya nos metimos directamente en la novela, en un pueblo del sur, obviamente todo en ficción, pero vamos a saber hasta qué punto, un pueblo que se llama Cinco Cruces, en el norte de la Patagonia. Es un pueblo que se dispone a festejar sus primeros 100 años de vida. Y como es normal, el intendente prepara una gran celebración que incluye la realización de un documental que cuenta la vida y obra de cinco personas destacadas de la localidad. Un relato feliz que se corona con un presente aventuroso y que justifica el eslogan de la intendencia, ¿no? Inventaron un eslogan para los 100 años, obviamente. Había que romperse la cabeza y hacer una frase conmemorativa. Y la frase es: la gran hora de los pueblos chicos. Atención que a partir de ahora todos, aunque no estemos en el sur, nos vamos a empezar a sentir identificados con algunas cosas que vamos a leer acá, que van pasando en este libro, ¿no? Es el telón de fondo de esta novela, es a partir de que se cruzan dos historias diferentes, la de Rosana, una nativa del pueblo, una empleada doméstica que pierde a su hijo en un accidente en la ruta. Obviamente este es un pueblo un pueblo rutero, de una ruta donde los autos pasan a 150 todo el tiempo, ¿no? Y si no te dirigías a ese pueblo, pasás volando por ahí. A partir de la muerte de su hijo, en la ruta que iba entrando al pueblo, lo levanta un auto, ella emprende una batalla solitaria contra el poder. Y la de Miguel, que es un guionista oriundo de Cinco Cruces, que trabaja en la televisión de Buenos Aires y que es contratado por el intendente para realizar el documental del centenario. Ambos personajes traen a la superficie dramas que el intendente prefiere no evitar. El reclamo de Rosana, su demanda de justicia, recupera las historias de otros muertos en los accidentes. O sea, hubo cantidad de muertos en esa ruta porque obviamente la velocidad que pasan los autos, el pueblo casi que no tiene identificación, no tiene rotonda de entrada ni nada. Es lo más peligroso que hay en meterse a ese pueblo. A lo cual se sumará la extraña desaparición de dos jóvenes también en la localidad. Las entrevistas de Miguel irán develando poco a poco otro faz inquietante. La de un pequeño pueblo asociado a una gran empresa minera. Y aquí es la parte donde se entrecruza el laburo del campo que tiene Maribel Svampa desde hace mucho tiempo en el sur a nivel de minería y de extractivismo. Bueno, la novela es muy interesante, tiene un ritmo muy bueno, lo recomiendo muchísimo. ¿Dónde están enterrados nuestros muertos? Maristela Svampa. La novela ha sido editada por Edasa en el año 2006. Si ustedes me permiten, y si tenemos un poquito de tiempo, nos metemos un cachito en la pluma de Marisela, o en su computador, es decir, pluma, capaz que sea. Vamos, sí. A ver cómo escribe, vamos a leer un poquito de Marisela Svampa. ¿Dónde están enterrados nuestros muertos? Este es el pequeño texto que le da, la hoja que le da título al libro, ¿no? ¿Acaso tiene algún sentido saber por qué Cinco Cruces se llamaba así y no de otro modo? Cinco Cruces era, después de todo, uno de esos tantos pueblos despojados, hecho de vientos y de mesetas. La última vez que había pasado por allí, 3 años atrás, había estado con su mujer y sus dos hijos. Solo un día, poco antes de Navidad, bajo un sol abrasador que no les había dado tregua durante el largo viaje. Habían recogido a su madre para partir rumbo a uno de los tantos lugares frescos y arbolados de la cordillera, cerca de la Angostura. Saliendo de Cinco Cruces ya por el kilómetro 20 más o menos. La meseta árida y pedregosa quedaba atrás y el paisaje se tornaba más generoso. También era cierto que desde los barrios bajos de Cinco Cruces se podía entrever la cordillera, con sus cumbres nevadas. Muchas veces había pensado que la cordillera aparecía entonces como una promesa en el horizonte. Una promesa de que el desierto, con su vegetación raquítica y sus matas y arbustos compactos, domesticados por el viento receloso, terminaban en un punto felizmente cercano. La cordillera terminaba siendo una promesa de que otro destino era posible, mientras que la meseta formaba parte de una adversidad, de cuyos contornos inequívocos había tratado de huir permanentemente. Sus hijos siempre habían encontrado Cinco Cruces un pueblo triste y abúlico, aunque de seguro no hubieran utilizado esos calificativos. Para ellos Cinco Cruces era sencillamente un embole. Él no había hecho nada para desmentirlo. Solo una vez, casi contra sí mismo, había tratado de atenuar los diagnósticos lapidarios. Y dijo, es el lugar donde están enterrados mis muertos. Sus hijos abrieron los ojos con sorpresa y no atinaron a decir nada. Esta es la hoja que le da título a la novela de la segunda novela de Maribela Svampa, donde están enterrados nuestros muertos. Tiene una novela anterior que se llama Los Reinos Perdidos del 2005. Y acaba de sacar una en el 2017, que se llama Los Muros. Las tres están ambientadas en la Patagonia, es su territorio de escritura. No es fácil escribir en la Patagonia porque, bueno, es un, más o menos el que conoce se da cuenta de que no hay mucho paisaje. Si no viviste ahí es difícil escribir de ese lugar, tenés que ser nativo para meter la cabeza ahí. Por eso yo leyendo esta novela me acordaba mucho de cuando hablamos de mapuchismo y cuando hablamos de minería también, ¿no? Hablando de acá a 3.000, 5.000 kilómetros de distancia, que casi que no sabemos nada, ¿no?, de lo que está pasando ahí y lo que sufre esta gente, el despojo que tienen y el olvido que tienen. Bueno, esta novela, que no es triste para nada, ¿eh?, no es una novela que te va a bajonear, es una novela que te va a meter en la situación. Y se parece, como dije hace un rato, a mí, por momentos me hizo acordar mucho a lo que nos pasa en estos pueblos, especialmente en este pueblo, ¿no? La imagen de las dos nenas, de las dos mujeres desaparecidas. Por ejemplo, esta empresa minera que hace no solamente hace estragos en los alrededores del pueblo, en los desiertos patagónicos, sino en el mismo pueblo, ¿no? Arrasando con la idiosincrasia de la gente, básicamente, ¿no? Sus costumbres, etc. En fin, amigos, Maribela Svampa ha escrito un libro que se suma a la gran tradición de la novela política argentina. Es decir, aquellas novelas que narran cómo la política y el poder irrumpen la vida de una sociedad y la altera para siempre. Bajo el tenue manto de un relato costumbrista y sin condescender nunca el estridente género de denuncia. ¿Dónde están enterrados nuestros muertos? Es una ficción que hace literatura con los conflictos urgentes del presente. No el presente al que aspira el poder político o empresario, sino justamente aquellos que esos poderes quieren ocultar. Bueno, esto es lo que traje para hoy, amigos. Solo traje esto. Yo creo que es lo que con esta novela tienen para un rato. Está en la Biblioteca Popular de los Hornillos. ¿Dónde están enterrados nuestros muertos? Maribela Svampa, editorial Edasa. No sé, vos, Tomás, si la conocías a Maribela. Sí, Maristela. La tengo, la he entrevistado, una referente bastante importante, ¿no?, de todo este movimiento anti-extractivista. Mirá, justo ahora, como yo la tengo ahí en Facebook, me metí ahí para ver que escribió, mira, hace poco en La Voz del Interior, escribió un artículo acerca de la ley del aborto. Uh-huh. Y, si me prende la compu que se me acaba de acabar, ya, su último libro es sobre, con Luis Viale, que es otro gran investigador de extractivismo, y se llama Mal Desarrollo. Ajá. Hablando justamente de los temas de extractivismo. A la vez que veo acá en su Facebook personal que va a participar la semana que viene en una charla que se llama ¿Es la política estúpidos? Ajá. Lo cual te interesaría, ¿no? Recordando esa famosa frase célebre, de, sí. De sí, Clinton, sí. ¿No? De, ajá. De Bill repetida Clinton, por Cristina. Claro, es la economía, sí, estúpido. Sí. Ella va a hacer una charla, ¿Es la política estúpidos? Junto a otros periodistas. Es una referente bastante. Perdón, ¿a dónde tenemos lugar? ¿Dónde es esa charla? Ya te digo, a ver. Bueno, si... no, es impresionante la producción que tiene. Yo me quedé asombrado de cómo produce. No sé, está todo el tiempo escribiendo esta mujer, porque es increíble, no para. Y encima ahora se metió con la literatura. O sea, ya tiene tres novelas en cinco años. Impresionante, muy recomendable ella, ¿no? Es más, yo estuve viendo algunos. También me metí en YouTube, estuve escuchando algunas conferencias de ella. Da conferencias por todas partes. En la Universidad Libre de Rosario. Estuvo hablando de neoliberalismo, populismo, América Latina en general. Y es una de esas referentes del pensamiento crítico en Latinoamérica. Uh-huh. Fue una de las primeras personas, junto con Raúl Sivek y otros, uh-huh, intelectuales, de empezar a mostrar esta contradicción de los gobiernos progresistas en cuanto al extractivismo y la forma de desarrollo capitalista. Digamos que lo viene denunciando desde el año 2000, 2001. Claro. No es nueva. Se ha metido con el Evo Morales también, como está en ese grupo de intelectuales bastante críticos de la perspectiva de desarrollo en general, más allá si los gobiernos son progresistas o de derecha. Sí, recién comenté ese, por lo menos dije el título de ese libro, Debatir Bolivia, perspectiva de un proyecto de descolonización del 2010. Me parece que vamos a ir por ese libro. Vamos a ver qué onda, vamos a buscarlo a ver qué pasa. Vamos a ver si le entrevistamos alguna vez acá en La Crecida, ¿no? Maristel Svampa, que estaría bueno, estaría buenísimo. También, como Raúl Sivecki, una mujer que la ves mucho en las calles, sí, en las marchas, sí, en las organizaciones sociales pequeñas. Sí. Como que no es solo un intelectual, sino que también anda mucho por la calle. Perfecto. Bueno, yo creo que si vamos con la música, Pablo, a la vuelta seguramente Tomás nos va a develar dónde es esa charla y algún dato más de Maristela Svampa. Vamos nomás. Mother! Mother! Mother!